puedas calentarte. Si no duermes conmigo, ya verás que es distinto. Y a tu lado ese hombre no lo hace bien contigo. Si no duermes conmigo, nadie sacará tus ganas, ni otro hombre en esa cama te amará tal como yo. Si no duermes conmigo, no la culpes a la luna, porque no tiene la culpa que te falte mi calor. De frío, pues puedas calentarte. Si no duermes conmigo, ya verás que es distinto. Que a tu lado ese hombre no lo hace bien contigo. Si no duermes conmigo, nadie sacará tus ganas, ni otro hombre en esa cama te amará tal como yo. Si no duermes conmigo, no la culpes a la luna, porque no tiene la culpa que te falte mi conmigo. Nadie sacará tus ganas, ni otro hombre en esa cama te amará tal como yo. Si no duermes conmigo, duermes conmigo.